guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca redonda, se escapa por su boca redonda. Y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera, que flotan en su negro aljibe de madera.